vez que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Hola amigos, tengan todos una excelente tarde. Estamos con ustedes durante una hora de programación. Les dejo libre las líneas de teléfono para que nos llamen al número 976-2913-98-976-291398 para que nos hagas cualquier pregunta y disipar las dudas que tengas o darnos tu opinión sobre nuestro programa. Intervienen en la programación nuestros compañeros Arturo, poesía social en italiano y traduce en castellano Vicky. Tania, economía social, y despide nuestro programa y breve referencia del Bin Din Ten. Nuestro favorito canario, historia de las palmas de Gran Canaria. Y eso sí, cojan lápiz y papel para que así a los que deseen anotar la receta. Y Tania tiene un diálogo con nuestro médico de la calle. Empieza el programa El Nómada, quien nos da un nuevo cuento del tío Vadim Ivanovich, El que nunca miente, se llama el cuento. Es escrito por la escritora egipcia Suher Elmezadfa y traducido al español por Soliman Talle. Lo relata nuestro amigo El Nómada, a quien le damos la voz. Un día, Vadim Ivanovich, como siempre, encabezando la mesa, alzó una copa llena de vodka, mientras esperaba con mucha calma que se hiciera silencio en el lugar, y entonces invitó a brindar primero, como es costumbre, antes de empezar con sus cuentos. Dijo: amigos míos, hubo un tiempo en el que fui un joven alto, guapo y musculoso. Entonces se me cerraron todos los caminos de la vida. Volaron todos los techos sobre mi cabeza y me cansé de buscar trabajo. Fui antes de la revolución. Decidí refugiarme en un convento ubicado a las afueras de Moscú, en espera de que terminara la crisis, y para tener algo de comer y algunas prendas que poder ponerme. En el convento, mi vida pasaba tranquilamente. Me entregaron una bonita y ancha túnica, además de un sombrero que una vez me lo puse jamás me quitaba de la cabeza. Pero más importante que esto o que aquello era el hecho de que disfrutaba de 3 raciones de comida cada día. Y así pasé el tiempo contento y satisfecho, deseando que aquella situación se prolongara toda la vida. Además, ¿qué había fuera del convento salvo de las mujeres? No niego que sean la sal de la vida, sí, pero también son muy costosas. Y yo, tras ellas, no gano más que el dolor de mis testículos por no poder tenerlas. Yo, que tengo las manos y los bolsillos vacíos, además de estar privado de identidad. Poco a poco me acostumbré a alejarme del pecado, de aquel que sufrió como nosotros el hambre y la miseria antes del advenimiento de la igualdad, refiero al comunismo. Bastaría recordar un solo día de aquello, serviría para guardar la disciplina en su vida en el convento. He orado mucho y he pasado por todas las pruebas que fortalecen el alma. En un soleado y bonito día del verano, me convertí en un pequeño sacerdote y fui convocado para asistir al fraile en la oración por un muerto. Al terminar las preces y los rituales, el padre me dio permiso para volver solo al convento, ya que él se demoraría un rato en el pueblo. Casi no pude reprimir el grito de alegría. Era por fin libre y me puse a saltar. Girando sobre mí mismo como una culebra, me estiré como si de un perro encerrado durante mucho tiempo se tratara. Y cuando sentí que la tónica limitaba mis movimientos, me la quité junto al sombrero. Apenas corrí algunos metros, encontré de frente un lago sin gente, vacío. Era un lago maravilloso, y grité: el sitio más bonito del mundo está a las afueras de Moscú. Y este es el mejor verano. El calor del sol me animó a quitarme el resto de la ropa que dejé colocada bajo una piedra. Bajé al agua totalmente desnudo. Pasaron 1 o 2 horas. Perdí la noción. Sí que salí del agua cuando el sol estaba muy rojo. No hago más que pedirle perdón a Dios por haber maldecido el convento mientras nadaba. Maldije el cacho de pan que me obligó a ingresar en el convento. De repente, volví en mí y miré hacia la piedra donde había guardado mis ropas. Grité: ¡mis ropas! ¿Dónde están mis ropas? Totalmente desnudo. Pues, no me dejaron nada más que el sombrero que empleé para tapar mis genitales. Empecé a buscar por toda la playa al tiempo que aullaba constantemente como habían enseñado en el convento. ¡Eloy! ¡Eloy! ¡Lema Shabaktani! No me castigues por lo que he hecho con esta crueldad. Me arrodillé desesperado y de repente se me apareció un grupo de muchachas muy guapas. Creo que eran hijas de las familias aristocráticas de antes de la revolución. Estaban riéndose y divirtiéndose. Jugaban con mis ropas. Me quedé como estaba, de rodillas, y agachado la cabeza sobre mis desnudas rodillas. Yo, que nunca había casado una mujer, les rogué encarecidamente que me devolvieran la ropa. Derramé lágrimas. Recordé la vida de la calle, el hambre, el clima helado y letal de Moscú y mis crónicas dolores de huesos. Pues una de ellas me gritó: ¡levántate! Me levanté mientras sujetaba con fuerza y con ambas manos el sombrero encima de mis genitales, al tiempo que procuraba darle la espalda al lago. La muchacha volvió a gritarme otra vez: si obedeces todas mis órdenes literalmente, te devolvemos tus ropas. Respondí mientras que me chorreaban los mocos como si fuera un cachorro. Sí, sí, claro, claro que lo haré, dijo. Levanta tu mano derecha y enséñame lo que llevas. Levanté la mano derecha mientras sujetaba el sombrero con la izquierda como si estuviera sujetando mi alma. Otra muchacha del grupo me ordenó con tono irónico: levanta tu mano izquierda, enséñame lo que llevas. Sujeta el sombrero con la mano derecha como si de mi alma se tratara y levanté la izquierda. En este momento volvió la primera muchacha, más guapa y más cruel, a gritarme: y ahora tú, enséñame ambas manos a la vez, venga, sin tardar. Mi corazón cayó en mi desnudo vientre. Vamos, vamos, vamos, hombre. Lentamente levanté ambas manos, dejando al sombrero en su sitio como si estuviera sujeto por mi alma. Me quedé así, crucificado, durante unos largos segundos. Las muchachas se quedaron calladas y perplejadas de vergüenza. Por fin la muchacha más guapa y atrevida me tiró mis ropas a solo unos pasos delante de mí. Me quedé contemplándola como si fuera un tesoro de valiosas joyas, pero al mismo tiempo seguía vigilando a las muchachas con el miedo de hacer cualquier movimiento equivocado que pudiera acabar por desvelar mi secreto. Mi secreto que está oculto debajo del sombrero. Por fin montaron sobre sus caballos y se marcharon. Salté como un relámpago sobre mis ropas tiradas por el suelo y rápidamente me las puse. Aún no podía creer que me hubiera salvado. Si nos intercortarnos las respiraciones durante su relato, pero podemos volver a respirar profundamente al saber al final si salvó. Y mientras él, señalando con su cabeza una total calma y con una voz cargada de cariño, sinceridad y fe, levantó su copa y dijo: compañeros, queridos amigos, vamos a levantar nuestras copas y brindemos por la fuerza que mantuvo al sombrero en su sitio mientras tenía las manos levantadas. Es sembra la pizza con la verdura, per me è il migliore la pizza, sembra quella roba naturale. Legione straniera. Anche se tante gente chiedono la roba semplice, la margherita, la roba con pomodori in fresco. Speranza perduta. Il sole riscalda l'anima, ma non il cuore. Freddo e congelato. Batte inutilmente. Non sanno che dire e fare. Allegria intorno. Loro pessimiste. Speranza perdida. El sol calienta el alma, más no el corazón. Frío y congelado, bate inútilmente. No saben qué hacer ni qué decir. Alegría alrededor, ellos pesimistas. Desiderano solo riposare, la mente annebbiata. Cercano una via, ma non la vedono. Dimenticano la speranza e aspettano la morte. Desean solo descansar. La monte nublada busca una dirección, mas no la ven. Olvidan la esperanza y esperan la muerte. Mieto, l'umanità è un pezzo di legno marcito. Tengono l'anima nascosta, non si sa dove. L'uomo certo è certo del suo sapere, si sente felice, sicuro, ma in realtà... La humanidad, de pedazo de madera marchita, tiene el alma escondida, no se sabe dónde. El hombre confía en su saber, se siente feliz y seguro, más en realidad. Mostra l'anima animale e brutale. Nell'oscurità è un bambino, siente paura, terrore. Questa è l'umanità. Muestra su alma, animal y brutal. En la oscuridad, como un niño, siente miedo y terror. Esta es la humanidad. Sicurezza. All'alba si alza dal letto. Rimane il lavoro da fare, strapagante. Io scrivo poesie, legato a un palmo di questa terra. Seguridad en sí mismo. Amanece, se levanta de la cama, quedan las tareas de hacer desafiante. Yo escribo poesía y me tiene a todo, a un palmo de esta tierra. Tutto tiene destreza, ma è incoscienza. Esistono tecniche e trucchi. Ma nel momento di sicurezza si sente meno, ingannato. Un lieve sorriso calpesta l'aria come un protagonista e si sente applaudito. Todo tiene destreza, más inconsciente. Existen técnicas y trucos. En un momento mejor se siente menos, engañado. Un leve sonrisa golpea el aire como protagonista y se siente aplaudido. l'eternità. L'uomo doveva essere eterno, con il desiderio di conoscimento e poter gridare: per me non esiste limite. In realtà è un tronco di albero che cade al fiume e si trasporta al mare. Si marcisce giorno dopo giorno. La eternidad. El hombre debería ser eterno, con sus deseos de conocimiento para gritar: para mí no existe límite. En realidad es un tronco de árbol que cae al río y es transportado al mar. Se marchita día a día. Si possono far palle. Bisognerebbe guardare al microscopio l'uomo. È distinto, unico come tutto, ma povero di spirito. Pensa all'eternità e pensa a ritornare. Se passano mariposas, miran al hombre al microscopio. È distinto, unico come tutto, pobre di spirito. Piensa en la eternidad y a regresar. Ascultă cu casa în spate. Leniu cărgi mengici sagbi. Îgi, stădăt litranșit. Escucha con la casa en la mochila. Por la blanda arena que lame el mar. Hoy haré yo un reportaje social. Se llama Recién iniciaba su negocio. Es la crónica de un delito contra la salud con pena de cárcel. Todos pensamos en el narcotraficante como un tipo despiadado que lucra con la salud y perjudica a la juventud con sustancias que la dañan, es cierto. Pero es como una gran cadena de producción, con muchos eslabones. Y todos sabemos que una cadena siempre se rompe por el lado más débil. La abuela nos cuenta el caso de su nieto, angustiada porque se encuentra en Zuera. Ella es nacida en Bolivia, de inmigrantes españoles, con nacionalidad obtenida por derecho de sangre. Vio la oportunidad de transmitirla a su nieto mayor. Este, con rasgos, cultura y valores indígenas, trabajaba como camarero en un restaurante y bar nocturno. Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. Teniendo 19 años, estableció relaciones con otra camarera ecuatoriana de la misma edad, procreando a los 20 años una niña. Lo demás lo imaginamos. No es justificación, pero es una pareja joven, con trabajo precario, con pocas horas de labor temporal y con una responsabilidad que cumplir con una niña pequeña, con la tentación de vender grapas de coca con una pequeña ganancia. Algunos jóvenes con el afán de ganar dinero rápido, fácil, existen otros que les inculcan la idea de cómo ganarlo. La pobreza, la desesperanza de un mejor mañana hacen el resto. Consulta a la abuela cómo ayudar a su nieto a salir de esta situación. Le han condenado a 8 años de cárcel por delitos contra la salud pública. Vestida de mar. Ella señala que en Bolivia y en Perú la hoja de coca es un cultivo ancestral, se usa desde tiempos inmemoriales y sus múltiples componentes ayudan al campesino de los Andes a sobrellevar el mal de altura o soroche, soroche como le llaman. La consumen chacchada o masticada. Es común ver a los habitantes de la sierra con los dientes verdes por ese consumo, que sería algo así como un chicle. Pasan la saliva y hacen una bola que mastican y tienen en la boca dándole vueltas todo el tiempo. Y los habitantes del agua van a jugar los componentes al actuar de manera relacionada, se habla que esta sustancia tiene más de 60 componentes, se equilibran de tal manera que la hoja masticada, al mezclarse con la saliva, proporciona millonésimas de esta sustancia de manera natural, sin ser tratada con otros productos químicos. Quita el frío, el sueño, el mal de altura, los dolores musculares, amén de la fuerza y concentración en el trabajo que proporciona. Narra ella que los múltiples programas de sustitución de cultivos de la hoja de coca por otros productos como el café, el cacao, el maíz, el trigo y otros han tenido poco éxito por la demanda que tiene la hoja de coca previamente seca o deshidratada en los mercados domésticos. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal. Se vende y se compra como un producto de consumo más, como si fuera un té, tomates, y se usa para chacharla, para masticarla, para hacerla infusiones y molida para las ceremonias religiosas. Durante las fiestas en honor al dios Sol, durante el Inti Raymi en el mes de junio, en la ciudad del Cusco, los mates llenos de una sustancia verde, verde acuosa, permiten a los participantes conectarse con las antiguas costumbres de los incas para hacer las ofrendas. También es demandada por la ENACO, Empresa Nacional de la Coca, para comerciarla con los laboratorios que se usa como componente en diferentes productos químicos. Los campesinos han aprendido con malicia que su costo en el mercado negro es 500 veces mayor, y allí viene un segundo obstáculo para el éxito en la sustitución de cultivos. No vuelve más un sendero solo de pena y silencio llegó. Los laboratorios, generalmente bajo tierra, se establecen en la ceja de selva de Perú y Bolivia, dado que es una zona inhóspita. Solo posibilita su visita en transporte aéreo, y ahí pueden procesarla, rehidratándola con diferentes químicos como el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, la acetona, el tíner, la lejía, etcétera, etcétera, un proceso que dura meses. Pasándola luego por grandes trapiches, se convierte en una sustancia negro verdosa que, sometida a altas temperaturas, hasta se habla de 1000 grados, permite su conversión en una gran barra del mismo color llamada pasta básica de cocaína, con ácidos cristalizados. Alrededor de esa barra son los llamados piedras o crack. El más dañino de las sustancias alucinógenas puede destruir a una persona a los 3 o 4 meses de su consumo. Caracola, te vas a Alfonsina con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua. Cuenta ansiosamente la mujer que muchos laboratorios en estos países de origen son descubiertos a pesar de su clandestinidad, debido a las altas temperaturas a que son sometidas las sustancias, y cuando lo hacen de manera incorrecta, los laboratorios explotan. A veces la gente que está trabajando ahí, entre comillas, se duerme y, claro, explotan. Esta es la parte más fuerte de la cadena, dado que el precio se multiplica por 5.000. La otra parte fuerte de la cadena delictiva es la comercialización y traslado hacia países especializados como es Colombia, y su conversión mediante la aplicación de ácidos más fuertes en una sustancia refinada blanca, que es la que se comercializa con un precio multiplicado por 7.000 en relación a la hoja de coca, que cuesta 1, por ejemplo. Aquí el precio se convierte en 12.000 veces mayor el de una sustancia pura. Nos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua. Lo demás es un procedimiento que se conoce como rebajar, cortar, trasladar, etcétera, que sería una labor también de países especializados como México en esta cadena delictiva. Señala la abuela compungida que su nieto estaba en el último eslabón: comprarla rebajada y volverla a rebajar para ganar un poquillo más en su asqueroso negocio. El abogado, a llevarle el caso, altamente experimentado, pregunta a la abuela: ¿cuenta con los medios para pagar los servicios, que son muy caros, que se encarecen también por las constantes visitas afuera? A lo que ella contesta bastante desanimada: mi nieto recién iniciaba su negocio. Que me iba. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal. Si tengo ganas de comer, ternasco. Si tengo ganas de radio, topo. Te aproximas hacia mí como hace siempre, cuando llego algo más tarde de la clima, la situación del archipiélago junto al trópico de Cáncer y las influencias de los vientos alisios proporcionan a las Palmas de Gran Canaria temperaturas medias de 17 grados en invierno y de 25 grados en verano. Los alisios llegados del norte de Europa traen aires frescos, húmedos, de las nubes, procedientes del continente, filtran los rayos solares y las corrientes marinas de aguas frías. El Golfo regula las oscilaciones térmicas haciendo muy suaves. Playas. La ciudad cuenta con 5 playas, de las cuales la más importante es la de Las Canteras, ubicada en el norte de la ciudad. Su singularidad de esta playa de arena dorada reside fundamentalmente en su barra de arrecife calcáreo de más de 100.000 años de antigüedad. La barra casi recorre los 3.100 metros de longitud de playa. En paralelo a la orilla, una distancia de 200 metros, por lo que constituye una rompeolas natural y proporcionada. Más aguas siempre calma, en buena parte de ellas, con una temperatura media anual de 21 a 20 grados centígrados, en el cual el agua posee además un ecosistema único, con diferencia de las hábitats, abundantes las riquezas piscícolas. Las otras 4 playas que tiene la isla de Gran Capital son Las Alcaravaneras, El Confital, San Cristóbal y La Laja. Las Alcaravaneras está situada junto al muelle deportivo, dentro de las aguas del Puerto de la Luz, que están enmarcadas entre 2 clubes náuticos. Segunda playa más frecuentada por los habitantes de la ciudad, que pueden disfrutar de ella en cualquier época del año, gracias a la benignidad del clima. La ruta de un pájaro herido, procuro alejarme de aquellos lugares. El Confital es una zona integrada en el distrito municipal Puente Canteras, al noroeste de las islas de Gran Canaria. Playa de La Laja se enclava en la entrada del sur, sureste y junto a la autopista del sur de Gran Canaria. En la arena tiene arenas finas y de color gris, y tiene 1.200 metros de longitud y unos 30 metros de anchura media. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría. Ciudad posee diversos parques y plazas, como la de Santa Catalina, San Telmo, Doramas, Romana, y a las que se han ido sumando otros más recientes, como el Parque de las Reollas, de 1,000 metros cuadrados, y el Parque de San Juan Pablo II, con 120,000 metros cuadrados. El último en añadirse a la lista es el Parque Mayordomía, el barrio de Tamaraceite. La ciudad cuenta con una infraestructura de diversas épocas históricas, la Catedral de Gran Canaria, situada en el barrio de Vegueta. En un edificio emblemático de la ciudad se encuentra edificios más modernos. Se destaca el auditorio de Alfredo Kraus. Ahora, señores, les invito a coger papel y lápiz para que, si lo desean, anoten nuestra receta típica. Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que tenés... Plato típico de Gran Canaria: potaje de espinacas. Ingredientes: 500 gramos de garbanzo, 2 dientes de ajo, 2 cebollas grandes, hojas de laurel, cucharada de pimiento, sal, pimienta al gusto, 4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, 2 chorizos, 1 morcilla, 100 gramos de panceta curada, 350 miligramos de espinacas y agua, 500 gramos de garbanzo, 2 dientes de ajo, 2 cebollas grandes, hoja de laurel, cucharada de pimiento, sal, pimienta al gusto, 4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, 2 chorizos, 1 morcilla, 100 gramos de panceta curada, 350 gramos de espinacas y agua. Preparación. Picamos las cebollas y los ajos muy pequeños. En una cazuela echamos un chorrito de aceite. La cebolla y los dientes de ajo sofreímos durante 10 minutos para que se mezclen bien los sabores. Añadimos las hojas de laurel, el sofrito durante 2 o 3 minutos. Añadimos una cucharada de pimentón y removemos con una cuchara de madera rápidamente. Echamos los garbanzos ya escurridos. Removemos otra vez para que se junte todo bien durante aproximadamente 3 minutos. Cubrimos con agua hasta que quede la cazuela casi llena. Recordar que también que tenemos que añadir más ingredientes. Cuando empiece a hervir, bajamos el fuego para que se vaya más lento y no se rompan las verduras. Cuando lleven media hora cociendo, le añadimos la sal y la pimienta al gusto. Añadimos 2 chorizos, 1 morcilla, 1 trozo de panceta y dejamos que se cocine lentamente a una temperatura media durante 20 segundos, removiendo de vez en cuando con una cucharita de madera. Agregamos las espinacas y luego a fuego lento. Durante media hora se deja reposar a los 10 minutos y servimos. Señoras y señores, muchas gracias. A cara cruz, y yo por orgullo te dejo partir. Chururururu. plateado por la luna, rumor de milonga, es toda tu fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta linda como una flor, vera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión ser cimenta. Quisiera ser el dueño de los remos de tu amor, el capitán de la nave, el que manda en estribor. Poder casarme contigo, tener un niño marinero y al compás de mi guitarra bailar con alegría. Continuamos con los diálogos con el médico de la calle. Hoy vamos a tener unas conversaciones con él para que nos hable de algunas enfermedades. Hola, Francisco, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, señores sí. Y señoras. Cuéntanos de algunas enfermedades de la piel y cómo se curan. Hombre, pues yo me gustaría hablar sobre un tema muy difícil que los médicos casi no la pueden tratar actualmente, y es la psoriasis. Y yo voy a dar remedios para que se pueda muchísimo mejorar, porque curación total no la tiene, pero se puede estar 15 o 20 años aplacada y no tener ninguna dolencia, o sea, como si estuviera muerta, ahí quieta. Uh-huh. Y pues la psoriasis es una enfermedad hereditaria, pero no contagiosa. Una persona puede vivir con otra que tiene psoriasis y no contagiarse jamás, no es contagiosa. Suele producirse de generaciones de antepasados, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, o de generaciones de atrás. Los tratamientos más adecuados para los nervios son una planta que se llama nombre precioso, pensamiento y amapola de California. Eso es para los nervios. Para depurar, calágua, que es muy importante esta, y la bardana. Y si está seca, jabones de rosa mosqueta y crema de tepezcuhuite, que también llamado aceite de Chiapas. Si está fresca, tomar lo mismo, pero cambiando el jabón de Alepo y aloe vera, que reseca la piel, embutido lo menos posible. También es muy importante de tomar omega 3, 6 y 9, que viene juntos en la misma caja. La vitamina A, C y E son también muy interesantes. Esto para el tema de psoriasis. Psoriasis, ¿no? Psoriasis. Sí. Con este tratamiento la persona se va casi a perfeccionar. O sea, tomando algunas cosas para depurar, ¿no? Depurar. Los jabones para lavar y más los omegas, ¿no? Y las vitaminas, ¿no? Y para los nervios. Uh-huh. Los nervios, que es la amapola de California, uh-huh, y el pensamiento. Uh-huh. Esas son las... Si quiero puedo hablar de otros temas, de los alimentos para la piel que no se deben consumir. Sí. Que son las carnes grasas, especialmente cerdo y embutidos, fritos, harinas blancas, pan, bollería, pasteles, dulces, salazones, conservas en general, encurtidos, golosinas, caramelos, patatas, plátanos, manzanas crudas, uh-huh, también está prohibido. O sea, uh-huh, no es que esté prohibido, pero que no se debe tomar. Helados, bebidas gaseosas, cerveza, grasas saturadas, mantequilla, etcétera, fresas, que no son buenas para la piel, uh-huh, pastas, azúcares, chocolate y cacao. Todo eso es dañino para la piel, ¿no? Sí. Cuéntanos algo que para las arrugas, para las manchas de la edad, tienes algo tú para las cicatrices antiguas, porque nos están preguntando eso las amistades. Sí, pues el rosa mosqueta que he mencionado anteriormente y el tepezhuite, el aceite de chiapa. Ese quita heridas, o sea, cicatrices, desde en que tenga 30 años la cicatriz. El jabón de rosa mosqueta y el tepezcohuite, sobre todo, que le llaman aceite de Chiapas. Ah, ya, sí, sí. Ese se conoce mucho en México, se vende muchísimo ese jabón. Sí, porque México. Es el árbol de la piel, el árbol de la piel. También quería decir que, espera que ahora me he liado un poco, que hay también sales de psoriasis, que la vende también en herboristerías, y estará 11 días tomando sales de antipsoriásicas. También viene muy bien, o sea, tantas cosas no puede tomar, y la vitamina ya he mentado antes, la A, la C y bien, pues. La vitamina A, C y E, que son una, también vale la A para la vista, la C para subir las defensas y la E que es antioxidante. Muy interesantes. Y, o sea, que el problema de la psoriasis con las enfermedades de la piel es algo combinado, ¿no? Algo que se puede tratar con los mismos productos. Sí, casi con lo mismo. Y está también la persona muy tranquila, salir a la naturaleza, calmar los nervios. Hay muchos productos para calmar los nervios, muchas infusiones que se venden en supermercados, en herbolistería, para calmar los nervios, y le ayudará bastante para el tema psoriásico. Francisco, ¿nos podrías dar algunos remedios para el acné? Sí, pues mira, hay que evitar la sal yodada, el marisco, la leche, pollo y ternera. Las hormonas que pueden estar presentes en estos tres alimentos obstaculizarán la curación del acné, sobre todo el juvenil. Ah, sí, el eczema juvenil. Hay que incrementar el consumo de vitamina C, E y zinc, lo que generalmente se consigue fácilmente con jugo de verduras y frutas. Muy bien, muchas eso gracias. Sobre el acné. Sí, bueno, yo te despido, te doy las gracias y vas a seguir colaborando con nosotros, ¿no? Y yo estoy muy agradecido a ustedes, a todo el equipo, que sois maravillosos todos. Bien, gracias. Y el público también, que veo que cada día me están preguntando personas que me conocen muchísimo aquí en Zaragoza y ya me han escuchado hablar por la radio y me están preguntando. Bien, muy bien. Estoy muy agradecido a todos. Sí, bien, gracias pues. A vosotros. Ascultă cu casa în spate. Leniu cărgi mengici sagbi. Îgi, sădăt ditranșit. Escucha con la casa en la mochila. Thank you. Hola amigos, yo quiero hablar hoy de la tragedia que está ocurriendo en el mar, el Mediterráneo, que hay mucha gente que se entera al final que hay muchos muertos. Pero hay que se fijar, no, que la gente que murió en el mar, también hay otros muertos. Yo he trabajado en el Mediterráneo como pescador. Conozco esta mar muy bien. Sus cambios, sus ánimos, que te deja sobre el corazón. Cómo tú puedes sentirte dentro del Mediterráneo, que es muy pequeño, pero es muy peligroso. Peligroso de las corrientes de abajo, que decimos nosotros, marineros. ¿Por qué la gente cogen esas barcas? ¿Por qué esos mártires, como digo yo, siguiendo un sueño, buscando la felicidad, huyendo de algo? Siempre hay algo para huir, para coger la patera de la muerte. Mucha gente no sabe que un chaval que sale de, por ejemplo, de Senegal, una pareja que sale de, por ejemplo, de Dimashq, esta gente que están huyendo la pobreza, seguro, siguiendo el sueño del Eldorado, de Europa, que hay libertad, que hay paz, que pueden conseguir el bien, el futuro estable por la familia y por ellos mismos. Hay que saber que uno, que una mujer, coge su bebé y sube a una patera pagando dinero, no es fácil. Se juega la vida a ella y también el futuro que quieres salvar de una guerra civil. Oír de algunos fanatistas que matan, que no saben qué es la dignidad de la vida, el precio de la vida. No solo hay esta gente que está muriendo en el mar, hay también gente que ha podido llegar a tierra firme, que están muriendo en las calles de Europa, con el sueño roto. Para mí, digo a esta gente, luchar, puedes me entender, pero no jugáis la vida. El juego no vale, no vale de nada. Hay uno en la televisión árabe, dicen, ¿qué te ha empujado para tomar el amargado? Dice el otro, el más amargado. Si la gente coge en esta patera de muerte, tiene el porqué, hay que entenderlo. Gracias para oírme. Solo quiero reflexionar con eso, porque me duele en el corazón. Compatía y amor. Gracias. La pizza con la verdura, per me è il migliore la pizza, sembra quella roba naturale. Legione straniera. Anche se tante gente chiedono la roba semplice, la margherita, la roba con pomodorini fresco. 101.8. Poi noi mettiamo sempre la roba abbondante, vari tipi. Muchas gracias por esa reflexión. Incluso yo quería decirte que están discutiendo ahora la posibilidad de no hablar de inmigrantes, sino de refugiados, de darles esa categoría, puesto que mucha gente viene huyendo de guerras y de cosas que hay allí. Bueno, pues yo quiero despedir el programa agradeciendo a nuestros compañeros, a Vicky, al Nómada, a Arturo, al Canario y a nuestro médico de la calle. A su vez, quiero despedirme haciendo una breve referencia, un pequeño homenaje a Vidinte, que era un músico de Guinea-Bissau, que ha muerto el mes pasado. Vivía hace ya muchos años en Madrid y estaba trabajando y a punto de grabar un nuevo disco. Ha sido muy repentina la muerte de este músico. La única suerte dentro de la desgracia es que él estaba en su país y allí ha muerto rodeado de su familia. Descanse en paz. Dedicamos esta canción, Samba de la Inmigración, a Vidinte. A nós que toma o nome de imigrante, uma cego sudasse mola de uma passada para desconfiar. Imigrantes, cadê o caminho certo de andar? Imigrantes, cadê onde dormir? Imigrantes, cadê a hora certo de hasta aquí lo que ha sido el programa número 88 de Con la Casa en la Mochila, pero no nos queremos despedir sin antes recordaros que este viernes es 1 de mayo, día de la lucha obrera, y como todos los últimos 1 de mayo, os recordamos que una vez acaben las manifestaciones de la mañana a mediodía, pues tendrá lugar el Bermú Solidario que organiza Radio Topo en el Coso Bajo, en lo que popularmente se llama como el Solar del Conejo. Ahí estaremos de nuevo, está siendo un mes bastante ajetreado, pero bueno, nos queda cuerda para rato. Y el domingo que viene de nuevo a las 6, con la casa en la mochila. Un abrazo a todos vosotros y vosotras. El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar. Mi alma de mi corazón.